Hoy que no está a mi lado. ¿Cómo le escucha? Siento una inmensa soledad. Siento que jamás volveré a verte. Y eso me lastima. Acabando, y no te veré ni la eternidad cuando aquel amor se te diga. Qué difícil es si ya no estás. Me siento solo, solo. Solo de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Me siento solo. Solo de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Hoy que no estás a mi lado, siento una inmensa soledad. Presiento que jamás volveré a verte. Y eso me lastima, me hace llorar. Me siento solo, solo, solo. Mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Me siento solo, solo, solo. De mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Tu recuerdo es mi. Nada queda, nada queda. Tu recuerdo en mi vida. De los amores no me preguntes, tú bien sabes. No me preguntes, esos amores que no quieren a nadie, de esos amores no me preguntes. Pregunta por mí, saber de qué fui, un amor verdadero. Pregunta por mí. Siempre lo fui, un amor verdadero. Sabe mi amor, en la cantina nomás, lo paramos siempre. Porque todo, todo acabó, ya nada quedó, ya que el algarete. Porque todo, todo acabó, ya nada quedó, ya que la locura. Porque todo, todo acabó, ya nada quedó. Todo acabó, ya nada quedó de aquella locura. Yo siempre fui